para el mundo. Vox FM 102.9. www.fmradiobox.com. Seguinos en nuestras redes, arroba Radio Vox FM, en Twitter, Instagram y Facebook. Sorry, baby, to disappear. FM en Twitter, Instagram y Facebook. En Play Store, Vox FM 102.9. Radio Box FM 102.9. Box FM en tus oídos, estés donde estés.

estás, quero te ter e olhar-te de perto, presente-te envolver, já não sei o que fazer. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hola, ahí estoy, ¿no? Ahora sí, ahora sí. No me funcionaba el micrófono. Buenas tardes, bienvenidos a Locos por el Americano. Como es un programa de locos, pasan cosas de locos. Buenas tardes, bienvenido a una edición más de Locos por el Americano, acá por FM Box 102.9. Mándanos tu mensaje de texto al 11-64-00-70-47. Gracias, Claudia, me salvaste las papas, ya me estaba transpirando toda. Sí, estaba chivando mal estaba. Las mismas cosas que tu amiga ya te contó. ¿Y sabes qué? Puesta en el aire, operación técnica. Aquí quien les habla, Karina Lilia Palma, también a cargo de la conducción del programa. La musicalización a mano del señor Carlos Alberto Espíndola. Hola, buenas tardes a todos. Hoy te abrí bien el... Abriste todos los micrófonos. Abrí todos los micrófonos, lo que pasa es que no funcaba. Y yo decía, ¿qué pasa? No me escucho, no salgo. Pero no, aquí estoy. Les puedo asegurar que me transpiré toda bien la gota gorda así, porque digo, no puede ser, ¿qué pasa? De los años que hacemos acá, Locos por el Americano, es la primera vez que me sucede algo así. Menos mal que estaba Claudia. Bueno, igual, si no estaba Claudia, vamos a pasar música nada más. Ya sé que ustedes se deberán estar preguntando, ¿qué hacen acá si el sábado anterior dijeron que no iban a venir? No, he decidido quedarme porque como mi hija está prontita ahí a tener familia, yo digo, no vaya a hacer cosa que me llamen cuando yo esté allá casi 400 kilómetros y me tenga que venir volando. Entonces decidimos ir mañana un rato y listo. Vamos a saludar a la gente que está del otro lado. Escuchando para Norma Espíndola y para el señor José. Dice saludos. Saludos, Cari, Carlos. Estoy escuchando la radio con José. Gracias Norby por estar del otro lado, gracias José por también acompañarnos. Porque no me acordaba cómo se hacía para dar vuelta a la imagen. No me acordaba. Digo, no puedo dar vuelta a la imagen. Le va a agarrar tortícoli a la gente si mira así como estaba saliendo. Qué temazo. Me encanta ese tema. Nos están escuchando, nos está escuchando ella desde Temperley. Dice, hola, buenas tardes, escuchando. Ya te hacía bailando rock en San Pedro. Saludos para ustedes. No, viste, Mari, cuando tenés un pequeño presentimiento que decís, estaba insegura, no estaba muy bien como para ir. Entonces dijimos con Car, no vamos a ir. Porque a veces las premoniciones, las intuiciones, uno las debe de escuchar porque... siempre pasa algo. Es bueno escuchar las intuiciones. Te mando un abrazo también gigante, Mari, gigante. Gracias por estar del otro lado, Mari. Que mando un besote grande para el señor Ricardo Giacoboni, que está del otro lado también escuchando. Siempre me pelea él. Nosotros tenemos esa clase de cariño. Quiero saludar a la señora Alicia Obando, que el sábado pasado también nos estuvo escuchando. Dejó su comentario en el vivo que habíamos hecho, el ratito que habíamos hecho el vivo el sábado pasado. Así que le mando un besote grande. Gracias por haber, por estar, por escuchar, por acordarse de nosotros. Marcelita Perrone, hola Marce, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo extrañé a tanta gente? La verdad que no, que ahora estoy tomando dimensión de la gente que nos escuchaba, que nos hacía el aguante antes y ahora también están todos al pie del cañón. Gracias, muchas gracias por estar del otro lado. Con el tiempo he cambiado. Aníbal Blanco también, se estaba escuchando el sábado anterior, estaba viendo el vivo de Locos por el Americano. Le mandamos un besote grande para el bombero, loco. A Liliana Montefusco le mandamos un besote grande también. A Alan Yael, que nos está escuchando también desde Capital. No me acuerdo bien desde dónde. A Marina López, que nos está escuchando desde San Francisco Solano, dice saludos a todos por ahí. Gracias, Marina, gracias por estar del otro lado, Mari. Danielita Iacono. Hola, Cari, ¿cómo estás? Tanto tiempo, tocallita. Fue ella, fui yo, dice Cari, por el tema de Rafael Bueno. No pides perdón, te aferras a que son tonterías, insistes en que no, estoy alucinando. Siempre haciendo el lío y mezclando los nombres. No era Rafael Bueno, era Jair. Te cuesta tanto decir que eres mío, pero no. ¿Cómo están, amigos? Dice Cari. Gracias a Dios, re bien, Cari. Re bien. Y ahora que volvimos a hacer radio, muchísimo mejor aún. Un besote grande también para Lili Montefusco, que nos está escuchando. Un besote grande también para su hermano. Me olvidé el nombre. Marcelito Montefusco, besote grande para vos. Él también nos estuvo escuchando el sábado pasado y nos dejó sus saluditos. Pero como el vivo duró muy poco y yo no lo estaba viendo, no pude ver. Y él estaba así. Un besote grande para Bogotá, para él, para su señora Nace. Le mandamos un beso grande y gracias por estar, Marce. Siempre él también se hace presente, siempre nos hace compañía, siempre nos hace el aguante. Gracias, Marce. Dice el señor César Alberto Baitalá, desde Icaño, Catamarca, nos están escuchando. Gracias, César. Él me reprochaba el otro día de por qué no avisamos. Avisá, dice él. Toda la semana estuvimos haciendo la publicidad de Locos por el Americano, que íbamos a volver los sábados a partir de las 17 hasta las 19 horas. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, 102.9 Onda Box te mueve. Compartir, no me acuerdo cómo se hace para compartir el video de Loco por el Americano. Solo me sale para compartir de a uno. No, no me sale más la lista como debe salir. Pero como siempre se está actualizando el Facebook, lo que no puedo enganchar es la lista completa de amigos, de mis amistades, ¿no? Del Facebook. Así que bueno, téngame paciencia que ya voy a ir aprendiendo de a poco nuevamente todo. Y todos disfrutamos de Locos por el Americano. Hola Silvia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Silvia Dávila está del otro lado. Hemos vuelto, Silvia, ¿viste? Buenas tardes, Karina, ¿cómo están? Dice ella. Acá estamos re contentos, Silvia, por estar acá nuevamente en Radio Box 102.9. Americanialo, dice ella. ¿Cómo extrañaba eso, Dios? Creía muy triste. Creía que nunca iba a encontrar una... Hola, Ricardito, ¿cómo estás? Dice, buenas tardes, queridos locos. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Más loco que nunca. Silvia dice, qué bueno que regresaron. Bueno, me pone muy feliz que haya tanta gente contenta de que volvamos, de que volvimos a Radio Box y al Facebook. Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti. Dice Ricardito que hoy es el cumpleaños de la ganadora del copero, de Selma Padel. Te mando un besote grande para Selmita. Ya vamos a estar sorteando alguna que otra bebida también. Porque a mí me parece que ustedes eran más por el chupi que regalábamos con el copero que por el copero, ¿eh? Le mandamos un besote grande para Eli Juárez, que nos está viendo. Para Hugo Guzmán también, le mandamos un abrazo grande, que él nos escucha desde Bernal. Un besote grande para Anita Leiva, que nos escucha desde Santa Cruz y ella quiere escuchar El Último Tren a Londres. Marcela Perrone dice, muchísimas gracias, Cari. Cuando vos alentabas... A ver, espera que voy a leer bien porque no le entiendo mucho. Escuchen qué temazo, qué temón que nos preparó el señor Silvio Maciel, el DJ de Zona Sur. Es un temazo, temón, gracias Silvio. Ahí está, ahí leí bien lo que decía Marcelita. Muchísimas gracias, Cari, cuando vos me alentabas que estaba mal de salud y ahora estoy muy bien. Gracias por bancarme. Siempre sos lo más. Ah, no es para tanto, Marce. Hago lo que cualquier persona haría por otra. Ayudar a levantarse, a levantarle, tratar de levantarles el ánimo a todos ustedes. porque para eso venimos a hacer programa también. Para acompañarlos con la música, para levantarles el ánimo con la música, con el programa, con los chistes, con las burradas que a veces uno se manda. Pero todo lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. De alguna manera de hacerle compañías, porque muchas, muchas personas la están pasando mal. Pasan por un mal momento, ya sea económico o de salud, pero a veces están muy agobiados y tienen una carga muy pesada en la espalda. Entonces nosotros queremos eso, tratar de aliviar y de que se remonten al pasado o con la música divertirlos y alegrarlos un poco. Estás escuchando Locos por el Americano. ¡Aguante de Locos por el Americano! Dice Silvia, a ella le encanta toda esta música. Dice Ricardo Giacoboni, prepara tema, Silvio, dice. No te hagas el vivo, que un día esto te va a agarrar Silvio con esos brazotes que tiene. Claudia Romina, hola cuñada, ¿cómo estás? Hola Cari, hola Carlos, qué bueno verlos y escucharlos, dice ella. Gracias Clau por estar del otro lado, un besote grande para mi sobrina Malena. Un saludo enorme, buen sábado, dice Huguito. Gracias, Hugo. Otro temazo, otro temazo. Este es bastante viejito, este tema, ¿eh? Este se escuchaba mucho en un boliche de Capital, Pachá. Para el Ranking Box usando hashtag Ranking Box. Desde Quilmes, para el mundo, Box FM 102.9. Gracias por los saludos, dice Hugo. No, Hugo, un placer. Es nuestro deber. Ustedes están del otro lado, debemos saludarlos. We'll be right back. Le mandamos un besote grande para American Ser, Sergio, que él está compartiendo el vivo. Gracias, Sergio. Dice a escuchar buena música y linda voz. Gracias. Un besote grande para Moni. César Baitala también está compartiendo el vivo. Él es el director de Radio Litium 95.7 de ahí de Catamarca. Besote grande para Zaira también, que nos está escuchando. Gracias, Zay. Este tema es del señor Roy Ramírez Roa. Uno de los nuevitos, uno que está recién salidito del horno, American Ser, Sergio dice masa. Escucha a un gran DJ, dice. Él dice que no es DJ, él dice que es pasador de música. Estás escuchando Locos por el Americano. Me han quedado muy pocos pisadores de los oyentes. Me gustaría que cada uno haga nuevos pisadores para esta nueva etapa de Locos por el Americano. Me gustaría que digan, yo estoy escuchando Locos por el Americano, así los puedo pasar como pisador. Grande para Brenda Leguiza, que dice, los estoy escuchando, éxitos con el programa, los quiero. Nosotros también te queremos, Brenda. Y no, pero no te vamos a adoptar, ¿eh? El pedido hecho por Ana Leiva, que pedía el último tren a Londres. Acá lo tenés, Anita. Disfrútalo. Y se pasa haciendo remix. No es de chupamedia, sino que me encanta cómo remixa los los temas viejitos, los trae con el sonido de ahora, buenísimo, los deja un espectáculo. La colobernalense dice, qué bueno. Buenas tardes, gente hermosa, tanto tiempo. Sí, en serio, Colo, hace un montón que no vemos prácticamente a nadie, ¿eh? Ya vamos a empezar de vuelta. Que la adoptemos de una vez porque ya estamos acostumbrados a ella. Qué felices verlos hacer algo que los hace tan felices. Ella sabe que estábamos nosotros deseando hace mucho tiempo volver a la radio. Antonio Tenorio, DJ, son el mismo. No, no son el mismo. Son diferentes. Ah, Tenorio sube temas de Roy. Yo desconocía esa parte también. ¿Cómo que no? Gracias por la invitación, Sergio. Sí, vamos a ir. Dice, ahora que volvieron, los esperamos en American Ser. Sé que vamos a ir. Ah, claro, antes no íbamos porque teníamos el programa los jueves y él daba clase los jueves. Ahora sí vamos a poder ir. Esperemos que no llueva nomás. Estás en la Onda Box 102.9. Publicita conmigo y mejora tus ventas. Departamento Comercial. Box WhatsApp 11 32 66 20 66. Un saludote grande a Silvia Flores que dice, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por volver. Muy buena la música, como siempre. Le mandamos un besote grande a Beatriz Mancilla que dice, hola, acá estoy. Hola Betty. Vanessa Campos también está del otro lado, dice, muy lindo todos los temas. Qué linda que es la radio, se ve re linda, gracias. Es hermoso, Vanessa, es muy linda la radio. Eso que no ven la sala de estar, que está todo preparadito allá del otro lado, con mesita, con sillas, para compartir algo. Cuando quieran pueden venir a traer algo, Gladys Pérez, le mandamos un besote grande. Dice, chicos, espero les vaya muy bien y que terminen hermoso este sábado. Estás escuchando Locos por el Americano. A Yelén Guadalupe de Temperley también está del otro lado. Es que es buena música. Nunca había escuchado a Locos por el Americano. Es la primera vez. Gracias a Yelén. Espero que no sea la última. Martín Ascona dice, hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos los oyentes de Radio Box. Vamos, los clásicos que no pueden faltar nunca, Carlos. Hay gente del otro lado que está escuchando y que está esperando los clásicos. La hora romántica de Locos por el Americano. ¿Cómo no vas a pasar clásicos? Están muy buenos los punchi punchi, como diría la señora. Ay, que a mí se me fue el nombre ahora. Una oyente muy fiel de Locos por el Americano, que hace un tiempito que no sé nada de ella, pero le encantaban los punchi punchi, los de Roberto Carlos. Por la música. Publicita conmigo y mejora tus ventas. Departamento Comercial. Box WhatsApp 11 32 66 20 66. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. De Locos por el Americano. A los amantes de los clásicos los invitamos a que corran la mesa y se pongan a bailar bien apretaditos, bien apretados, como diría la señora Adriana Sayago. A ella le encanta toda esta tanda del clásicos porque le gusta apretar con Antonio. Le mandamos un besote grande también a Antonio, que estuvo cumpliendo años esta semana. Así que este bloquecito se lo dedicamos para ellos. Un regalito, un humilde regalo de Locos por el Americano para ellos. Relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduzir, navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira. Inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira. Inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de alado, senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de de Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9.

entre tormentas que te dan miedo, lo sé, pero no puedo creer que no te queden sueños si lo intentas. Lloras lágrimas amargas, todo dentro te lo guardas, pero hay algo que has olvidado. Yo estoy contigo aquí, dímelo a mí. Muy buenas tardes, soy Claudia, quiero felicitarlos, está hermosísima la música, me encanta volver a tenerlos en Radio Box, un placer, un beso enorme. Gracias Claudia, gracias, no, estamos nosotros agradecidos porque nos has invitado a estar de nuevo aquí y a ser parte de Radio Box nuevamente. Ahora te vamos a pasar un tanito por eso. Después de un tiempo regresamos a encontrar. César Baitala dice, saludos desde Catamarca. ¿Dónde hablamos de ilusiones? Y el futuro conocer. Se frustró nuestro deseo. Unos años y muchos más. Queremos hoy volver con el amor de ayer, pero es imposible regresar. La vida nos cambió, no persistió. Le mandamos un besote grande para Liliana Solís. Desde Junín nos está escuchando ella. Le mandamos un abrazo grande, grande. A Gustavo Barrios también. Vota para el Ranking Box usando hashtag Ranking Box. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Era Claudia el tema que te está dedicando Carlos, ¿eh? Ahí va el tanito para vos. Noi ia prima volta che stasera, cascimmo insieme in un ci credo, Le mando un saludote grande para Sanro, que nos está escuchando. Casa roba una excusa, cuando da compañía a casa, porque soy seguro de me son enamorado de nor, se me gusta andar somar, para gacha pasim amor, para gacha es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Un besote grande, grande, grande para Mari. Mari Indumentarias nos está escuchando. Amado López también. Raúl Ruiz Díaz también. Le mandamos un besote grande. A Chiara Marcone que dice: hola, loquitos. Qué linda la música que pasan. Susana Mejías desde San Francisco Solano también nos está escuchando, le mandamos un besote grande. Dice: hola, loquitos, qué hermosa la música. Le mandan un saludo a mi esposo Hernán Vega. Le mandamos un besote grande para ellos. teoría decía no hay sonido, pero acá sí lo escuchamos. Estuvimos chequeando y está todo normal, re bien. Capaz que vos tenés bajo el sonido de tu teléfono. No le puedo decir eso, Damián. Liliana Solís dice, Cari, saludos, muchos éxitos. Música retro desde Junín. Ahora sí, dice Nelson. ¿Qué tenías bajo el sonido vos? Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. Y este temita se lo dedicamos para Cari Iacono, que dice, me encanta este temazo. ¡Disfrútalo, Cari! ...102.9... Onda Vox, te mueve. La Onda de Buenos Aires, Vox 102.9... tu onda. Besote grande y le damos la bienvenida también al señor Jorge Cepes La Vinci, que nos está escuchando. Jorge, dale, a ver cómo es. Le mandamos un besote grande también para que se me fue. Acá me escucha mi risa yo. José Martín dice, qué buenos temas para ir a bailar. Bien para arriba, dice él, ¿eh? Gracias, José Martín. Oh, Jorgito. Saluda a la Chini, Jorgito. Tenemos que ir para allá también. ¿Cuándo es, Jorgito? ¿El 8, el 9, cuándo era? El 12, pero ¿cuándo lo festeja? ¿Te abrocho? Karinita Yacone dice gracias. Hermosa Cari me pone ella. Abrazo, dice Jorgito. Me parece que sí, Huguito, tenés razón. Dice que Mark Zuckerberg no nos quiere, no nos quiere a nosotros. Marcelita Perrone, gracias, Cari, bonita. Che, a todos están faltando anteojos mal, ¿eh? Ahí está, Carlos, hoy se compró los lentes nuevos y dijo, ay, ¿cómo puede ser? ¿Qué te vi? Dice Jorge que nos preparemos el 7 para octubre. Qué manera de hinchar con el 7. No saqué el número 7 del CD de Locos por el Americano. Lo salté para el 8 directamente. Radio Vox, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Cañazo, dice Cari y Yacono. Vamos con los Punchi Punchi. Dora de la Matera. Hola, Dorita, ¿cómo estás? Ella ama a los Punchi Punchi. www.fmradiobox.com. ¿Cómo se pasó rápido estas dos horitas de Locos por el Americano? Disfrutando de la buena música, de la buena onda y de todo lo que sea bueno. Se pasa volando la hora. Jorgito de la Vinci dice que es Hugo Guzmán el que está haciendo interferencia con la Noblex Siete Mares. Jorgito, ahí vamos a estar el 7, ¿eh? El 7 de octubre festejando el aniversario de American Heart. día que podamos vamos a hacer 4 horas de Locos por el Americano. Después manda la dirección, Jorgito. Así pasamos la publi. Vamos a contratar un micro desde acá, desde va a salir desde Calchaquí 12 de octubre y nos vamos a ir para San Miguel, ¿está? El Novas de Mirador. Hacia allá vamos a ir a festejar 25 años de aniversario. Cincuenta. Ya rompiste, Carlos, ya rompiste. Rompe todo este hombre. Agendalo, dice él, sábado 7 de octubre, 21:30 hasta las 2 de la mañana. ¿Después cómo me vuelvo a las 2 de la mañana, Porquito? No tengo nada para volver. No tengo colectivo, no tengo tren, no tengo nada. Hacelo hasta las 5, las 6 de la mañana, nene. American Heart celebra el 12º aniversario con Jorge Cepes La Vinci y María Chini. ¿El número de WhatsApp es porque hay que ir con reserva, Jorgito? Aprovecha que estás lejos. Un abrazo, dice Hugo Guzmán. Ah, claro. Aprovecha para cargarte, ¿no, Huguito? De frente no pasa nada, arruga, ¿no? Estamos a 53 minutitos de la hora 18. Ya nos faltan muy pocos minutos para seguir al aire. Agenda el 7 de octubre. De 21:30 a 2 de la mañana, American Heart va a estar haciendo su 12º aniversario. Y lo festejan con todo. Van a tirar... No, el salón por la ventana. No sé si es un salón o qué, pero lo van a tirar por la ventana. Le van a festejar con americano clásico, americano rock y algo más. Así que rock and roll, el DJ, la música a mano del DJ Hugo Maldonado y Luis Bacay. Van a haber exhibiciones también. Davis Villanueva y Anto Denis. Las entradas anticipadas están 1.500 y en la puerta 2.000 pesos. En Sargento Cabral 3354 esquina Juan Manuel de Rosas, Lomas del Mirador. Si vas el día 9 es gratis. Bueno, queridos oyentes, nos estamos despidiendo ya de este sábado 23 de septiembre. Gracias, como siempre digo, a todos los que están del otro lado, en el vivo, por aire, a todos los que mandaron mensaje, a los que no también le damos un abrazote grande. Que tengan buena vida y nos estamos escuchando nuevamente el sábado que viene. Estás a punto de decir jueves. Y por ahí, ¿quién dice? También hagamos un programa los jueves. Un besote grande para Noemí de Wilde que dice, buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Carinita Iacono dice, besote, Cari, Carlos.